Vamos a algo mucho más serio y real, porque hoy hay una invitación linda con actividad libre y gratuita para acercarse a partir de las 4 de la tarde en el microcine de la Universidad Nacional del Comahue, y tiene que ver con el autismo, patologías graves de la subjetivación, y va a estar coordinando este cine debate, este cine charla, para que te puedas acercar al microcine del Cursa, el licenciado Horacio Huir, a quien lo tenemos en línea. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro, en la radio comunitaria de Viedma. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, se va a dar hoy la actividad a partir de las 4 de la tarde? ¿Es primero una película y luego empezar a charlar, a compartir, me imagino, sus conocimientos? Sí, en realidad es vamos a ver un documental. No es una película con actores, sino un documental de una institución que es referente a nivel mundial de autismo, que está en Bélgica, que se llama Le Courtil. Y es un documental firmado por la directora, que convivió una semana dentro de la institución y bueno, fue filmando y después compaginando, lo que es un excelente documental realmente para ver cómo es que se trabaja en autismo desde una perspectiva psicoanalítica y en conjunto con también las escuelas y otros lugares de la comunidad, en este caso de Bélgica, ¿no? Sí. Es un documental que se vio pocas veces en Argentina. No se puede bajar por internet, se puede ver ahí en el microcine y la idea es que después de la película, que realmente es muy buena, poder debatir en función de las políticas del autismo que en este momento están en el país, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo es algo que uno va leyendo y entiende que van buscando distintas alternativas, distintas formas de abordar esto, que es para muchas familias distintas situaciones? Incluso acá hace días, y en realidad muchas veces suele venir alguien que nos habla de que está llevando adelante una terapia a partir de medicina canábica y que le resulta muy satisfactoria. Bueno, hay como muchas formas de abordarlo, ¿no? Hay formas de abordarlo, pero lo más importante es qué definimos como autismo, ¿no? Uh-huh. Porque si no, pareciera que hubiera una epidemia nacional en este momento, o mundial. Claro. ¿No? Ha habido una serie de cambios de criterios diagnósticos que ha hecho que cada vez más chicos estén diagnosticados. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual cada vez más se está medicalizando la infancia, ¿sí? Uh-huh. Y donde aparecen cada vez más cuadros psicopatológicos. No es que no existan, ¿sí? Sino que a los criterios ser tan laxos, por ahí ingresa dentro del criterio de autismo o de TGD o de otras patologías graves personas que nunca hubieran ingresado, y esto implica todo un sufrimiento para las familias que se encuentran con un diagnóstico, que se encuentran con que el chico tiene que hacer determinadas actividades terapéuticas, y no es seguro suponer que esta ampliación de los criterios diagnósticos sea en beneficio de los chicos, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué recomienda para hoy aquellas familias que tienen esta situación? Acercarse, es un buen momento para charlar. Es un documental que nos muestra claramente cómo se aborda en Bélgica, pero puede ser aquí también en nuestro país llevado adelante. Sí. En Argentina hay distintas experiencias, ¿sí? Tenemos una de las experiencias es la Fundación Hacer Lugar de Buenos Aires, con Marita Manzotti, que es la encargada a nivel nacional del Observatorio de Autismo, de Políticas en el Autismo, y yo soy parte del observatorio también, en el caso de Bahía Blanca. Y le vuelvo a repetir, hubo una serie de cuestiones, de leyes, como están surgiendo la ley de autismo, la ley de dislexia, que en teoría están en contraposición con la ley misma de salud mental, que no permite que haya leyes por patologías, y con metodologías que se proponen que al cambiar los criterios diagnósticos va a caer una gran cantidad de chicos en diagnósticos de cuadros que no tienen, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo grave es que si usted tiene algún problema con su hijo de pequeño, de 2 años, lo lleva al médico y enseguida entra en todo un sistema en lo cual aparentemente hay una patología, esto no es gratis ni para el niño ni para las familias, más si no tiene la patología. Claro, claro. ¿Se entiende? Y hoy, ante lo que uno entiende que es un escenario nacional donde hay un montón de cuestiones políticas que no que no se están, por lo menos uno entiende que no hay financiamiento, por lo menos se dice discursivamente que supuestamente va a haber financiamiento. ¿Cómo está la situación a nivel nacional? A nivel nacional, en discapacidad estamos todos muy muy atentos, porque, por ejemplo, esta ley, la ley autismo, como otras leyes más, surgen en un periodo, en el periodo de gobierno anterior, en el cual en Argentina hay una realidad que los subsidios por discapacidad, la atención a la discapacidad, en el caso de la desmaniquemilización, a la desinstitucionalización, fueron muy, muy, que aparezca la posibilidad de acompañante terapéutico, que uno hoy ve normal, pero hace 15 años no existía, ¿sí? Claro, claro. Hay una serie de gastos en salud que son muy importantes, ¿no? El tema es que, bueno, todos estamos muy atentos a las orientaciones del gobierno nacional, porque, bueno, todo eso implica una masa de dinero muy grande. Para que se dé una idea, una institución que recibe un chico con un diagnóstico de autismo, un centro de día, por ejemplo, que no sea terapéutico, sino sea centro de día, eso implica una erogación de 20.000 pesos para el Estado, ¿sí? Claro, claro. Por chico, ¿sí? Uh-huh. Que eso, bueno, es un análisis que se hace a nivel mundial de cómo han operado las ONGs, operadas por los actores principales del sistema, ¿no? Que son aquellos que promueven la medicalización y lo demás, que no son las familias. O sea, la familia con un chico con una dificultad está vulnerable ante que, bueno, quiere solucionar su problema, y por ahí aparecen todas estas cuestiones de institucionalizar a los chicos de una manera que, claro, ya no es el psiquiátrico, pero es que tenga que ir para acá, que tenga que ir para allá, que vea a este profesional, que vea al otro, cuando, le vuelvo a repetir, no es seguro que sea necesario, porque hay tiempos, los chicos no evolucionan de la misma manera, todos los chicos son distintos, y los diagnósticos precoces son diagnósticos con mucho error. Ajá. Y eso, si eso implica que entra todo dentro de un sistema de salud, claro, es no solo caro para el sistema de salud en general, perjudicándose con una contracción de lo que sería la ayuda del gobierno, que es lo que lamentablemente esperamos que ocurra. Ya ha habido cortes a discapacidad. Claro, justamente a eso iba, ¿no? Que claro, uno observa que hay muchos recortes, todo lo contrario. Va a haber más recortes. Por eso, Hoy se vive como natural que haya acompañantes terapéuticos en distintos horarios, que el chico participe en una institución. Claro, la familia no cree que el dinero lo paga la obra social, pero todo lo que es discapacidad lo financia Nación. Sí. A través de obras sociales, pero lo financia Nación. O el subsidio, o todo lo que es el gasto, ¿sí? Claro. El problema es que si los recortes, bueno, el Instituto Rosario de Buenos Aires prácticamente casi lo cierran, que es uno de los referentes en patologías graves de niñez, en Núñez, estaba hace 2 meses atrás, estaba en un tema de que iban a vender el lugar y desalojar los profesionales y cerrarlo, que es un referente a nivel nación. Si uno ve que si sigue esta progresión, después el recorte va a implicar que los que realmente lo necesitan sean los más perjudicados. Sí, claro está. La salud siempre es un negocio, eso hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente es un negocio, y la medicalización de la infancia también. Usted por ahí no tiene por qué conocerlo, pero hace unos años empezaron a hacerse los diagnósticos de anorexia y bulimia infantil porque el Prozac, que es un fármaco famoso en Estados Unidos, la fluoxetina, había sido habilitado para el uso del niño. Entonces empiezan a aparecer los diagnósticos para el uso del fármaco. O sea, la industria farmacológica maneja más dinero que la industria del petróleo, para que se dé una idea. Qué bárbaro, me quedo ahí impactado y a la vez, bueno, con muchas ganas de... Hoy a la tarde va a ser parte de esto también, ¿no? La charla, compartir el documental y ver cuál es el cuadro de situación. Vamos a compartir el documental, que es abierto a todo el público, para las personas que estén interesadas en el tema. Y después, bueno, lo que se dé después del documental, que realmente es muy recomendable el documental, es ver una institución cómo funciona de verdad, porque no está armada la escena, no es una película guionada, sino es un documental armado, viendo las charlas, cómo trabajan los equipos profesionales, cómo van pensando la situación de los chicos, se ve a los chicos haciendo distintas cosas, o sea, permite tener una idea de cómo son los tratamientos que se basan en tratar de tomar lo que le sucede al niño para ayudarlos a justamente a un proceso de subjetivación y no de un adiestramiento para que se parezca cada vez más a nosotros, ¿no? Porque muchos tratamientos lo que molesta es que el niño tenga conductas desajustadas, si se quiere, o raras, ¿no? Como un aleteo o algo de eso. Claro, y por ahí claro, esa conducta tiene un sentido para ese niño, ¿sí? Uh-huh. Y se trata de otras cosas. Bueno, esa es un poco la idea del video. Y el debate va a depender de lo que pregunte o de lo que se dé en función de la película, de lo que pregunte la gente, si es una cuestión política, si es una cuestión clínica. Horacio, usted, teníamos ahí el teléfono, es de Bahía. ¿Usted viene de Bahía para compartir esto? Sí, yo generalmente viajo acá cada 15 días a la comarca. Yes. Pero sí, desde Bahía, por el tema del Observatorio de Autismo, que es parte del Observatorio Nacional de Autismo. Uh-huh. Y organizado con extensión de la universidad, que siempre ha sido muy permeable a todas las actividades, por lo menos de que conozco, en beneficio de la comunidad, ¿no? Muchísimas gracias, vamos a estar reiterando la invitación entonces hoy a partir de las 4 de la tarde para que quienes quieran y puedan acercarse. Ah, me quedó esto, me decía usted que el documental no se puede encontrar por internet, no sé, claro, ¿tiene que ver con alguna metodología de trabajo? ¿Tratan de que vaya siempre un especialista? No, tiene que ver que todavía no lo han pirateado. Ah. Es un documental, en este caso trabajamos sobre originales comprados, ¿sí? Que compramos 20 en el país, que hay repartido en distintas partes del país, y se van pasando en distintas ciudades. La idea es motivar la charla, la conversación, cuáles son los enfoques que hay del tema, el poder ver que la familia tiene que tener la posibilidad de elegir cuál considera los mejores abordajes para los chicos, el repensar los abordajes para los chicos, el tema de los derechos de la infancia en esto, ¿no? Hay muchos temas que van, que se pueden desplegar en función del autismo. Ahora fíjese que sale la ley de dislexia también. Todos temas que está lo político, lo económico, uh-huh. y otro tipo de discusiones que paradójicamente estas leyes no salen de los ámbitos científicos. Ajá. Que este es el punto, que sucede en distintas partes del mundo esto. Estas leyes salen por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores en función de determinadas presiones de sectores sociales, uh-huh. pero no a partir de un debate de lo que es la salud, la enfermedad, un debate académico, un debate científico, ¿se entiende? ¿Y esa deuda cuándo se va a saldar? Porque es me parece que es un debate que es necesario. Sí, es totalmente necesario. Nosotros del Observatorio, junto con otras asociaciones como Forum, que también trabaja con infancias a nivel nacional, de otra corriente teórica, pero todas las organizaciones ahora estamos tratando de cambiar la reglamentación, porque la ley salió como se dice entre gallos y medianoche. Salió entre gallos y medianoche. Por ejemplo, en Bahía Blanca en este momento estamos tratando de cambiar una ordenanza de la ley que ordena que en todos los centros de salud, incluso en los hogares maternales, se aplique un test que se llama MCHAT, uh-huh. al nenes de 2 años para determinar si tienen autismo o no, y el test lo podía aplicar hasta la cuidadora, para que se dé una idea. O sea, es un tema grave. Bueno, ahí hubo un error, me parece, de redacción, asesoramiento y de todo. Son los grupos, los sectores que están promoviendo esta ley en todo el país. En Bahía Blanca lamentablemente tenemos un mal ejemplo y nosotros estamos trabajando muchísimo para revertir eso, porque nos enteramos después de que estaba la ordenanza, ¿se entiende? No hay consulta a los niveles científicos, no hay consulta a los colegios profesionales. En Bahía Blanca la Sociedad de Pediatría se opuso a la ordenanza después de que salió, para que se dé una idea. La Sociedad Argentina de Pediatría, el Colegio de Psicólogos, el grupo de médicos que tiene que ver con las psiquiatrías, pero bueno, o sea, todos los profesionales, sin importar la corriente, los colegios y las universidades, generalmente se oponen a este tipo de maniobra, pero bueno, la maniobra surge porque determinados grupos de presión logran sacar este tipo de leyes que encima determinan cuál es el tratamiento, ¿no? Claro, claro. Usted imagínese que una ley le dice a su médico cómo lo tiene que tratar usted. Es una locura, es una invención de lo que es la práctica profesional. Porque ese médico, psicólogo que está en la sala médica tiene que aplicar ese test. Uh-huh. Y mandar los resultados. Si el chico le dio mal el test, es un test muy muy discutido, por otro lado, y bueno, lo tiene que hacer. Claro. Más allá de que tenga otro modo de diagnóstico, la pediatría argentina ha sido de excelencia en lo que es a comparación de otras pediatrías a nivel mundial. Siempre los pediatras han acompañado a los chicos, han hecho seguimientos, no es como experiencias en otros países, ¿no? Acá se traspolan las experiencias, por ejemplo, de Estados Unidos, donde en Estados Unidos es necesario tener un certificado de discapacidad para participar de determinadas cuestiones como la escolarización. Argentina tiene educación especial y la integración prácticamente desde el inicio del sistema educativo en 1800 y pico. Entonces, estos diagnósticos amplios, como es el caso de autismo, al estadounidense le sirven para que alguien atienda a sus hijos, pero no tiene nada que ver con nuestra realidad. Claro. Y en realidad, cuando hablamos muchas veces de la educación, que se ha avanzado en esto de supuestamente tener una escuela integradora, después cuando se necesitan los profesionales no hay recursos para los profesionales y deja de ser integradora muy rápidamente. Bueno, mucho para termina charlar. Siendo excluyente, y le explico por qué. Porque si todos los maestros ya saben lo que es autismo en teoría, con este criterio amplio que entra cualquiera, el docente corre el riesgo de dejar de ver al nene que está ahí y empezar a ver una etiqueta, como decimos nosotros. Claro. Desde que la escuela se plantea, aparece rápidamente el diagnóstico, que es el neurólogo que vaya a tal lado, y el chico queda o estigmatizado o entra en sistemas que no tienen, que no era necesario. A veces la escuela también tiene que repensarse como escuela. Sí, sin duda, más que nunca en estas épocas. Como ve, el tema es muy amplio. Sí, bueno, hoy invitación no, o sea, está claro que no es solamente para profesionales, sino que para todos los que consideren que pueden enriquecerse con esta, con este documental y la posibilidad de charlar ahí en este video debate sobre autismo a partir de las 4 de la tarde. Horacio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.